Señoras y señores, no sé si lo han oído, el extraño ruido que viene de la cosa parece... Parece que está cambiando, quizás... Quizás puedan oírlo por la radio, escuchen. ¿Lo oyen? Pueden oírlo. Es como un extraño murmullo que parece provenir del interior. Voy a intentar acercarme un poco más. No estamos a más de 10 metros. ¿Pueden oírlo? Profesor Pearson. Sí, señorita Phillips. ¿Puede explicarnos a qué se debe este ruido que sale del objeto? Posiblemente a la diferente temperatura con respecto a la superficie. ¿Sigue pensando que es un meteorito, profesor? No sé qué pensar. La envoltura metálica es claramente extraterrestre. No existe nada parecido en la Tierra. La fricción que se produce cuando un meteorito entra en la atmósfera deja huellas en su superficie. Y este objeto está completamente liso y es de forma cilíndrica. Un momento. Un momento. ¿Qué pasa? Es terrorífico. ¡Santo! ¿Qué es una parte del objeto? Está, ¡oh, Dios mío! Está girando. ¡Dios, pero mío! La parte de arriba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Se está desenroscando! ¡Vamos por atrás! O sea, tiene que ser hueca. ¡Por favor! ¡Dios santo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Atrás! ¡Se ha abierto! ¡No te acerques! ¡Vete de ahí! ¡Se ha abierto! ¡Socorro! ¡Cuidado! Es la cosa más terrorífica que he presenciado. Un momento. Alguien parece asomar por lo alto del... Alguien o algo. Puedo ver dos discos luminosos como si observaran desde la oscura cavidad. Serán ojos. Podría ser una cara. Podría ser... ¡Ah! Se despierta desde la oscuridad como una serpiente gris. Ahora, otra y otra. Son como tentáculos. Ya puede verse el cuerpo de la cosa. Es grande. Es grande como un oso y la piel se refleja como si estuviera húmeda. Pero esa cara, esa... Señoras y señores, es indescriptible. Me cuesta trabajo seguir mirando. Los ojos son negros y brillantes, como los de una serpiente. ¡Qué feo! La boca es en forma de V, con saliva cayéndole por los labios. Parecen temblar intermitentemente. El monstruo, o lo que sea, se mueve con dificultad, como si algo le empujara hacia abajo. Puede que la gravedad o algo así. El monstruo ¡Ripilante! Se está levantando. La gente retrocede. Ya han visto bastante. Es una experiencia. ¡Tú lo ves! No encuentro palabras. ¡No lo ves! Voy a intentar encontrar una nueva posición. No pierdan la sintonía, por favor. ¡Vuelvo enseguida! Estamos asistiendo en directo a los asombrosos sucesos que están teniendo lugar en la granja Wilmot Groven Mill, Nueva Jersey. Volvemos a tener conexión con Carla Phillips en Grover's Mill. ¿Carla? ¿Me oís? Sí, adelante. Señoras y señores, me encuentro tras una valla de piedra que delimita el jardín de Wilmot. Desde aquí puedo contemplar toda la escena. Han llegado muchos policías del estado que han trazado un cordón alrededor del agujero formado por unos 30 hombres. Ya no necesitan emplearse con contundencia para apartar a la gente. Ellos mismos se mantienen discretamente alejados. El capitán está... hablando con alguien. Desde aquí no puedo distinguir con quién. Ah, sí, es el profesor Pearson. Se dirigen hacia la cosa. El profesor, desde cierta distancia, observa la parte posterior del objeto, mientras que el capitán y dos de sus hombres avanzan por otro lado con algo en sus manos. Es un pañuelo blanco atado a un palo. Una bandera blanca. Esperemos que esas criaturas sepan lo que significa. Una figura corcovada se eleva del agujero. Puedo distinguir un pequeño rayo de luz reflejado en un espejo. ¿Qué será esto?

Nunca más habrá bailes, ni podremos cenar en un buen restaurante. El juego ha terminado. ¿Pero qué queda? La vida, eso es todo. Yo quiero vivir y supongo que usted también. No vamos a ser exterminados. No quiero decir que no vayamos a ser capturados, ni domesticados, ni criados, ni cebados como un buey. ¿Qué va a hacer usted? Yo voy a seguirles, tengo un plan. El género humano ha acabado como tal. Hemos de aprender para tener otra oportunidad. Hemos de vivir y ser libres mientras aprendemos, ¿no cree? ¿No es suficiente que nos hayamos convertido en bestias salvajes? Estos burócratas que vivían en estas casas, no había nada interesante en ellos. Solo correr al trabajo. He visto a centenares de ellos correr como locos para no perder su tren por la mañana, temerosos de llegar tarde a sus absurdas oficinas y corriendo de nuevo al anochecer para no llegar muy tarde a cenar, con sus seguros de vida ampliados en caso de accidente, y los domingos preocupados por el lunes. Para estos individuos, los marcianos serán como enviados de los dioses, cuidadosa crianza, con buena comida y ninguna preocupación. Después de estar una semana hambrientos por los campos, se sentirán felices al ser capturados. ¿Y esta es la conclusión a la que ha llegado? Puede apostar que sí, y eso no es todo. Los marcianos convertirán a algunos de ellos en animales de compañía. Los amaestrarán para que hagan trucos. Incluso entrenarán a algunos para cazarnos. Eso es imposible. Sí lo harán. Ningún ser humano. Sí lo harán. Habrá hombres que no lo hagan, que lo hagan con placer. Si uno de ellos se acerca a mí... ¿Dónde viviremos usted y yo, y otros como nosotros, cuando los marcianos dominen la Tierra? Creo tener la respuesta. Viviremos bajo tierra. He pensado en las alcantarillas. Bajo Nueva York hay kilómetros y kilómetros de ellas. Las principales son lo suficientemente grandes para admitir a bastante gente. Nos moveremos por ellas y por el metro. Formaremos un grupo fuerte. Nada de personas débiles. Esa basura, no. ¿Yo formaría parte de la resistencia? Le estoy dando una oportunidad, ¿no? No vamos a discutir por eso, ¿no? Hemos de construir lugares seguros allí abajo y llevarnos todos los libros científicos que podamos. Ahí es donde gente como usted es útil, ¿ve? Espiaremos a los marcianos. Aprenderemos de ellos. Imagine que 4 o 5 máquinas marcianas arrancan repentinamente. No hay marcianos dentro, sino hombres que han aprendido a usarlas. Sería nuestro momento. Imagine que usted conduce una de ellas con su rayo de calor apuntando a los marcianos. Pondríamos a cualquiera de rodillas. ¿Ese es su plan? El mío, el suyo y el de unos pocos más. Podríamos poseer el mundo. No quiero ese mundo. Adiós, señor desconocido. Después de dejar al artillero, llego por fin al túnel Holland. Entro, ansioso de conocer lo que ha ocurrido en la ciudad al otro lado del Hudson. Salgo del túnel y camino por Canal Street. Ya estoy en la calle 14. Hay señales de pólvora y muchos cadáveres. De los sótanos brota un olor nauseabundo. Creo que estoy entre las calles 30 y 40. No hay nadie más que yo en Times Square. Se cruza un perro por la séptima avenida, llevando un trozo de carne en sus mandíbulas. Se dirige hacia mí, se mueve en círculos alrededor mío. Doy un grito y el perro se aleja. Subo por Broadway, paso escaparates silenciosos que exhiben sus mudas mercancías a aceras vacías. Paso por el Teatro Capitol, en silencio, a oscuras. Cerca de Columbus Circle hay modelos de coches de 1939 tras los cristales del concesionario, mirando a las calles vacías. En lo alto del edificio de la General Motors veo a un grupo de cuervos revoloteando. Acabo de ver una máquina marciana en Central Park. Se me acaba de ocurrir una locura. Entraré en el parque desde Columbus Circle y, protegido por la colina, intentaré observar qué pasa. Desde aquí puedo ver 19 de estos titanes metálicos. Parecen vacíos, sus grandes brazos metálicos descansando sobre los costados. Busco infructuosamente a los que manejan las máquinas. Los cuervos caen en picado hacia mí. Cierro los ojos y me intento cubrir. No siento sus picotazos. Abro los ojos. Los pájaros están a unos metros, debajo de la colina. Están picoteando los cuerpos muertos de un montón de marcianos. Más tarde, cuando los cuerpos fueron analizados en el laboratorio,

Carlos Faber. Blanca Gala. Carlos Hurtado. José Higes. Mona León. Carlos Pina. Juan Suárez. Federico Volpini. Realizado por Gregorio Parra. Videodrom. Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es. Niños, niños. Uno, dos, radio. Tres.